está dicho, que redicho resultaste ser. Ya has pasado y te has pasado, déjate querer. Sinfonía te vacía, empápate de ser. Tápate y desata el nudo y deja amanecer. Y yo te esconderé debajo de una seta que te permita siempre ver un poquito más allá. debajo de una seta que te permita siempre ver un poquito más allá. Ahí yo te arrullaré, te lamentaré.